busco en el hueco que queda en mi alma. Tan frío y profundo que no encuentro nada. Quisiera volverme invisible y colarme esta noche en tu cama. Me acuesto a la sombra de un árbol sin ramas. Las dudas y el miedo me sirven de almohada. Dormirme sería imposible, la hierba me escuece en la cara. De cara és la tercera de les cançons que amb aquest segment us presentem de l'agenda Super Submarina. Aquesta cançó que ve a continuació és d'Eva Simons amb la companyia de Cautions, es diu Policeman. Després en Joan Rovira també ens portarà el seu nou senzill, una cançó que es diu Peix sense espina. Man, I don't want no trouble, I just wanna drop my jig a little down to the floor. Hey, Mr. Policeman, why you wanna holler at me? Wanna drop my jiggle it down to the floor. No arrest but my mind your business. No arrest but my mind your business. No arrest but my mind your business. Down to the floor. Business. Hey, Mr. Policeman, I don't want no trouble. I just wanna drop my jig.

Fàcil, fàcil, fàcil, fer l'amor amb tu és tan fàcil que em fa feliç. Fàcil de cuinar, fàcil de menjar, fàcil de pagar. Amb tu és com menjar peix sense espina. Amb tu és com un llangostí pelat. Amb tu no hi ha pinyol dintre l'oliva. Somiat la vida amb tu és com menjar peix sense espina. Amb tu és com un llangostí pelat. Hey. Amb tu hi ha pinyol dintre l'oliva. No, no. Amb tu la vida que jo havia somiat, la vida que jo havia somiat. La música de personatges importants i carismàtics ja de la música de casa nostra, com és el cas de qui ens ha acompanyat ara en aquests moments i amb aquesta cançó, en Joan Rovira, amb Peix sense espina. Es diu El Príncipe i ens porta aquesta cançó, Racer. No estás triste, déjalo. Es el tiempo quien cura el dolor. No estés triste, tú y yo construiremos un mundo mejor. Yo, ¿qué importa el tiempo si es a tu lado? Es tu fragancia la que me ha hechizado. Entre dos mares me siento atrapado. Quiero escapar, olvidar el pasado. Es duro y también complicado. No pienso rendirme a la que te he encontrado. El príncipe dio y también nos quitó. Volvemos de aquí, solos tú y yo. ¿Cuánto he de luchar si cada segundo duele más? Por eso quiero despertar de este sueño con duro final. No estés triste, siéntelo. Deja atrás lo que no sucedió. No estés triste, vívelo. A tu lado me siento mejor. Yo pido perdón de corazón. Sabes que esa no fue mi intención. Lloro en silencio en tu cuerpo, en mi templo. Entre la gente te busco y no encuentro. Mi enemigo es el tiempo, el levante, el engaño y los mundos opuestos. Pero pienso luchar. Cada cosa al destino pondrá en su lugar. ¿Cuánto he de luchar si cada segundo duele más? Por eso quiero despertar de este sueño con duro final. ¿Cuánto he de luchar si cada segundo duele más? Por eso quiero despertar de este sueño con duro final. Yo lo sé, que tú también quieres conmigo, pero con él las cosas están. bien, olvídale, porque yo sé que tú conmigo te quieres ver. Y algo más, disimula, no ponga freno, déjate llevar. Yo quiero más, tú quieres más, queremos más. Son 4 de la mañana, recordé tu cara. ¿Cómo puede ser que no te tenga aquí en mi cama? Seguiré luchando, pero mientras tanto sigues a su lado y seguiré esperando. Yo no sé qué tiene, que tanto me llama. Yo cuando te veo, a ti nadie te para. Yo sé que te gustan muchas cosas caras. ¿Cómo puedo ser yo dueño de tu? Dame, dame, dame. Quiero, quiero, quiero que te quedes conmigo. Comparte el camino, que nuestro destino es ser más que amigos. Dame, dame, dame. Quiero, quiero, quiero que te quedes conmigo. Comparte el camino, que nuestro destino es ser más que amigos. Y yo lo sé que tú también quieres conmigo, pero con él las cosas está bien. Olvídale, porque yo sé que tú conmigo te quieres ver. Y algo más, disimula, no ponga freno, déjate llevar. Yo quiero más, tú quieres más, queremos más. Y yo lo sé que tú también quieres conmigo, pero con él las cosas está bien. Olvídale, porque yo sé que tú conmigo te quieres ver. Y algo más, disimula, no ponga freno, déjate llevar. Yo quiero más, tú quieres más, queremos más. Besan, dime lo que quieres y yo te lo doy. Sigo siendo el mismo, calle para hoy. Yo no sé qué tienes, mi cuerpo te llama. Cada vez que vienes, destroza mi cama. ¿Cómo puedo hacer para hacerte ver que yo soy tu hombre y tú eres mi mujer? Dame, dame, dame. Quiero, quiero, quiero que te quedes conmigo. Comparte el camino, que nuestro destino es ser más que amigos. Dame, dame, dame. Quiero, quiero, quiero que te quedes conmigo. Comparte el camino, que nuestro destino es ser más que amigos. Y yo lo sé que tú también quieres conmigo, pero con él las cosas está bien. Olvídale, porque yo sé que tú conmigo te quieres ver. Y algo más, disimula, no ponga freno, deje llevar. Yo quiero más, tú quieres más, queremos más. Y yo lo sé que tú también quieres conmigo, pero con él las cosas está bien. Olvídale, porque yo sé que tú conmigo te quieres ver. Y algo más, disimula, no ponga freno, déjate llevar. Yo quiero más, tú quieres más, queremos más. Ja veus, tots volem més. Hinojosa amb Mr. Chris i aquest tema anomenat Yo lo sé. Abans havíem escoltat les novetats de Russell amb la cançó anomenada El Príncipe i també amb en Joan Rovira des del mateix àlbum En peix sense espina. Tancarem aquest segment del nostre espai, el segment de Musicòpolis, amb una darrera presentació, en aquest cas des de l'àlbum In the Lonely Hour. És el més nou de Sam Smith. La cançó es diu Like I Can. He could be a sinner, or a gentleman. He could be a preacher when your soul is down. He could be a lawyer on a witness stand. But I'll never love you like I can. He could be a stranger, you gave a second glance. He could be a trophy of a one-night stand. He could have your humor, but I don't understand, 'cause I'll never love you like I can. Why are you looking down on the wrong road, when mine is the heart and the soul to the soul? A chance encounter of circumstance. Maybe he's a mantra, keep your mind entranced. He could be the silence in this mayhem. But then again, he'll never love you like I can. Why are you looking down all the wrong world, when mine is the heart and the soul to the soul? Let me feel like constant. I love your demons like devils can. If you're self-seeking, an honest man, you stop deceiving, Lord, please. I can't.